Bueno, ahora sí, ya tenemos a nuestra invitada. Lleva ya un rato aquí esperándonos a que solucionemos o intentemos solucionar nuestros problemas técnicos. Y ya parece que los vamos solventando. Y vamos a dar paso a Maya Maestu, que como hemos comentado, es animadora sociocultural está en proceso de serlo. Y está, bueno, ya lleva un tiempo realizando las prácticas en Berriozar, tanto en servicio social de base como en los servicios socioculturales municipales. Algo de relación tiene también con el centro juvenil, pero bueno, mucho mejor que yo nos va a contar desde su punto de vista cómo ve todo el tejido sociocultural de Berriozar desde el punto de vista de una persona que viene de fuera de Berriozar a hacer prácticas a Berriozar, ¿no? No me enrollo más, Amaya, egunon. Egunon. Cuéntanos un poco por situarnos. Ya he dicho yo que eres estudiante de animación sociocultural, pero ¿qué es esto de la animación sociocultural? La animación sociocultural son acciones que se llevan en grupos o colectivos para desarrollar el potencial, su proceso social y cultural de los individuos que forman cada grupo. Uh-huh. Y bueno, tú en concreto vienes de Lerín y tienes una experiencia ya en una asociación, creo que se llamaba antes de antena, nos lo comentabas, Valdechate. Cuéntanos un poco esta asociación, cómo surgió, a qué se dedica y cuál es tu participación como animadora dentro de la misma. Estuve 3 años como junta de la asociación y llevando las actividades que desde ella se hacían en Lerín. Esta asociación se creó hace mucho, mucho tiempo en la localidad de Lerín para mover un poco a los jóvenes. Uh-huh. Y crear actividades para ellos y que los jóvenes saliesen un poco a la calle, no se quedasen en los llamados piperos o bajeras, sino que hubiese más movimiento entre todos. Los animadores socioculturales, por lo tanto, también tenéis una labor importante de calle, ¿no? En la que, bueno, pues interactuáis con los jóvenes o con aquellas asociaciones que son más del movimiento popular, más del movimiento de calle, ¿no? Digamos. Sí. Maya, antes hemos comentado que bueno, pues ya llevas un tiempo haciendo las prácticas en Berriozar, las prácticas de los estudios que estás cursando en la actualidad. ¿Cómo ve una persona que viene de fuera de Berriozar a hacer las prácticas en Berriozar, ese tejido sociocultural de nuestro pueblo? Pues yo, la visión que llevo, que estoy teniendo durante este tiempo, la verdad que estoy muy contenta porque veo a Berriozar como un pueblo con un tejido asociativo y un tejido sociocultural muy grande. Uh-huh. Y que hay mucho movimiento en este pueblo y creo que es muy rico. Uh-huh. en eso. Uh-huh. En estos momentos me consta que bueno, estás tocando varias áreas, una de las que estás inmersa ahora, bueno, pues de manera más intensa, vamos a decir, es en el área de igualdad. La semana que viene ya es el Día Internacional de la Mujer y se están preparando desde el Ayuntamiento pues diversas actividades en torno a este tema. ¿Cómo estás viviendo un poco ese proceso, de esa intensidad con la que estáis trabajando en ese área? La verdad que al principio asusta, un poco, da un poco de vértigo el meterte en algo que para mí era nuevo. Pero la verdad que una vez que ya te tiras a la piscina y empiezas a hacerlo con mucha ilusión. Mucha ilusión, metiendo un poco mano en lo que podía mejorar o creía que faltaba. Y contenta y con ganas de que llegue el día, el 9 de marzo. Que es cuando se hacen las actividades domingo 9 de marzo aquí en Berriozar y pues no sé, esperando a ver el resultado. Sí, a ver el resultado y también a ver el resultado de tus aportaciones, ¿no? A ese trabajo, me imagino. Otra de las aportaciones que tú estás haciendo en Berriozar es en el área de juventud. Más en concreto, en este momento estás en el centro juvenil. ¿Cómo es tu relación un poco con los jóvenes que allí acuden, con los trabajadores que están allí trabajando? Cuéntanos. La verdad que al principio cuando llegué me dio un poquito de pena porque veía poco movimiento de los jóvenes. Veía que no estaban, tenían un centro juvenil y unos trabajadores con los que podían sacarles todo el jugo posible, como son Garas y Íñigo. Y veía que eso, que no lo aprovechaban. Pero desde que se creó el grupo de premonitores, veo que se están sacando cosas muy bonitas y que cada vez va tomando vida el centro juvenil y eso es muy bueno para años siguientes. Creo que es una iniciativa y una forma de lanzar el centro muy bonita y estoy muy contenta. Otra de las experiencias que estás teniendo es esa relación que estás teniendo con servicios sociales de base. ¿Qué te está aportando este trabajo? Digo que te está aportando porque de alguna manera es un servicio distinto a los que venimos comentando hasta ahora en la entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué te está aportando a ti como animadora la relación que tienes con servicios sociales de base? Es totalmente diferente. Sí, lo que se trabaja en un centro juvenil, que lo que se trabaja en el ayuntamiento, que lo que se trabaja en el servicio social. Pero desde un principio me atraía ver este área, este campo, y he tenido la oportunidad. Y estoy aprendiendo bien cómo es el trabajo en red, cómo trabajan los profesionales que forman los servicios sociales. Y también, en parte, me estoy poniendo a prueba yo. Creo que es un área dura y el verme, pues, cómo voy... Sí, trabajando un poco en contacto con los profesionales, con la gente acude, ¿no? Que me imagino que claro, ya la diversidad de los casos que allí se dan, como dices, tienen su dureza, su crudeza, ¿no? La realidad que allí se puede plantear. Y bueno, me imagino que a ti como animadora y como educadora, al fin y al cabo, es una experiencia que, aunque dura, como dices, creo que es gratificante, ¿no? De alguna manera. Salgo muy contenta cuando estoy ahí, de todo lo que estoy aprendiendo y eso, y como he dicho, de ponerme un poco al límite yo, y controlarme y ver que las cosas, hay veces que se puede y otras veces que no, ayudar a las personas y bueno. Amaya, todas estas prácticas, todo este trabajo que estás realizando en nuestro pueblo, ¿qué te está aportando a ti como animadora? Quiero decir, más allá de lo que son las prácticas, a ti como persona, ¿qué te está aportando el venir a Berriozar y conocer la realidad de este pueblo? Yo creo que antes de venir a Berriozar vivía en una burbuja. No sabía bien cómo funcionaba un ayuntamiento, no sabía bien el funcionamiento prácticamente de nada. Y creo que estoy aprendiendo bastante. Y el caer en Berriozar creo que ha sido una opción muy buena, porque, como ya he dicho, es un pueblo con mucho potencial, que se le puede sacar mucho jugo. Y por eso estoy tan contenta, porque están siendo unas prácticas cañeras, pero que me están sirviendo de mucho, de mucho a nivel profesional y a nivel personal. Amaya, antes comentábamos en el informativo que está a punto de terminar un proceso que lleva ya casi un año, es el plan estratégico, en el que también has participado en alguna reunión, en las últimas reuniones. Ese plan estratégico, de lo que trata es de intentar mejorar de alguna manera los servicios socioculturales. ¿De qué manera ves que se podría mejorar esos servicios socioculturales? O quizás no hay que mejorarlos y ya están estupendos, ¿no? También puede ser, ¿no? Uf, entrar a valorar eso, pues ahora mismo... Pues igual hay que dejarlos como están, sin tocar, o antes comentábamos que la reunión final en la que se propondría aprobar este plan estratégico es mañana. Sin lugar a dudas, estas personas de la empresa Comparte pues tendrán más datos, ¿no?, que han ido recabando este último año y que ellos nos podrán decir dónde ven un poco las deficiencias de los servicios, dónde se puede mejorar, dónde se está bien, dónde es mejor no tocar, ¿no? Hombre, todo es mejorable. Sí, sí, siempre todo es mejorable, desde luego. Amaya Maestu, nada más que nos queda agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos a contarnos, esta experiencia que has tenido tú en nuestro pueblo, o que estás teniendo, ¿no?, que todavía te tocan áreas como cultura, como el área de juventud propiamente dicha, por tocar, y que tienes todavía un camino por delante, ¿no? Creo que hasta mayo, hasta mayo estaré por aquí. Pues nada, a lo dicho, agradecerte que hayas venido hasta los estudios de Berriozar Irratia a contarnos esa experiencia. Es que ricasco, Amaya. A vosotros.